historia de Cristo. Yo te amo, porque yo te amo de verdad. Porque me dijiste yo te amo, porque en este ha mirado nada más. Me decís que te cortó la sala. El barrio.